¿Qué pasa, muchachada? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! No sé, es que... Eso supuestamente era un matasuegras. Es que no nos dejan entrar en la noveno cueva los monos con los matasuegras. Y bueno, estamos aquí celebrando el año nuevo, nuestra tradicional cena de fin de año con los monos en la noveno cueva. Y que hemos dicho, pues vamos a grabar ahora algo en directo. ¡Venga! ¡Venga! Sí, ¡que no hay huevos! ¡Que no hay huevos! ¡Vamos, que sí! Es que vamos a hacerlo. Venga, que sí, venga, va. Venga, que sí. Y teníamos ahí conexión y aprovechamos. Son las bueno, dos... Bueno, pero di algo. Di quién somos o algo, ¿no? Ah, es verdad, sí, yo soy Albertini y el otro que habla es Dani. El otro que habla, el chaval ese. Y ese es el noveno podcast de cómic americano, novela gráfica, en su edición anual 2011. ¡Uala! Un pequeño repasito del año que vamos a hacer ahora, aprovechando que acabamos de dejar 2000... ¡Ay, me han encantado las uvas de la Pantoja con Jorge Javier! ¡Qué grande! Sabía que te iban a gustar. Si a alguien le gustaban las uvas dadas por Jorge Javier y la Pantoja, era a ti. Tan bien dadas, vamos. Tan bien dadas. Y esa realización, esos planos... Oh, sí. Me han tenido que dejar salir de la cárcel, pero bueno. Ay, pues... Qué bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Sí, eso digo yo. Pues vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha sido en el mundo del cómic este año 2011. Sí. O 1992, depende de cómo lo mires. Depende de cómo lo mires. Sí. Y vamos a comentar, pues eso, un par de, digamos, lo más relevante del año. Y además tenemos una selección de lo que nos ha parecido lo más mejor del mundo mundial, comiqueramente hablando. Sí, exactamente. A mí me ha costado acordarme de qué es lo que se haya publicado este año. Sí, ya he visto el guión que lo tienes abandonado. Me quedé así como, vale, sí, no me acuerdo de qué ha habido este año. Pero no, he pensado en alguna cosa, no te creas, ¿eh? Que no se diga como si alguna vez grabáramos sin prepararlo, pero ¿qué es esto? Somos unos profesionales. Aquí cada programa, lo vamos a decir ya, se prepara con un mes de antelación. Se prepara con un mes de antelación un guión hecho a máquina. A máquina, hecho por los monos. Ahora que les hemos puesto iPad a todos, pues ya va más fino. No más fino, sino más chulo, ¿no? Porque es lo que tiene el iPad. Y vamos, son meses, semanas preparándolo. Y cuando nos enfocamos o decimos, pues no sé de qué cojones es puro marketing, puro lo que sea, puro publicidad, es nuestro personaje. ¿Sabes lo que dices? Es que se me ha subido el champán. El champán. El champán este de burbujas infantil se me ha subido. Ha venido aquí Nico a la mesa de grabación porque le interesa este tema. Me ha interesado, ¿eh? Sí, ¿a qué sí, Cochi? ¿Qué te interesa? Venga, aquí. Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a repasar un poco eso, todo lo mejor que ha habido durante el año y también no solamente lo que pensamos nosotros, sino que también vamos a comentar de lo que nos habéis contestado vosotros en esa encuesta que publicamos. Efectivamente, publicamos hace unos días una encuesta de novenocueva.tumblr.com. Y 4 o 5 nos han dicho algo y todo. Sí. ¿Nos habéis dicho alguno? He tenido que lanzar alguna indirecta por Twitter. Sí. Tú no eras un fan nuestro, di algo. Efectivamente. Pero bueno, sé que con tan poca antelación no se puede hacer esas cosas. Exactamente. Y bueno, pues vamos a nuestra primera sección, por así decirlo, que es lo más de 2011, que nos vamos a comentar alguna que otra noticia relevante del mundo del cómic en este tiempo. Uh-huh. Comenzamos el año en enero con el anuncio de que Axel Alonso había sido ascendido a editor jefe de Marvel. Exactamente. Tras 10 años con Joe Quesada al frente. Reemplazando al gordo de las camisetas de Mickey Mouse. A ese. Y bueno, en principio yo creo que nos pareció una buena noticia. Sí. Claro, teníamos que ver si va a ser continuista o si va a tirar por un lado, ¿no? o lo que sea. La verdad es que yo he visto un Alonso o una nueva etapa Marvel que básicamente es la continuación de la del Quesada. No sé si en los próximos tiempos habrá más distinciones, ¿no? Pero el hecho de que además Quesada tenga el puesto también de jefe creativo de Marvel, creo que tiene bastante que ver. Sí, que no se ha retirado precisamente. Claro, quiero decir, está ocupando el puesto que, por ejemplo, en DC ocupa Geoff Johns, y eso quiere decir que se encarga tanto del ala de los cómics, de supervisar todo eso, como de Marvel Studios, Marvel Televisión, de todo esto, ¿no? De toda parte creativa de la editorial. Uh-huh. Entonces, yo creo que no sé, que siguen así, será porque han visto que en estos años no les ha ido mal. Es decir, no necesitaba un cambio tipo el que necesitaban a mediados de los 90. No, desde luego. La verdad es que, y ahora todavía más en comparación con DC, sí. Pues yo creo que les veo mejor, por ahora. Claro, ¿no? y por eso yo creo que han querido ser tan continuistas, ¿no? Además, Alonso fue fichaje de Quesada cuando entró, fue el gran fichaje, por así decirlo. Uh-huh. Venía de ser editor de Vértigo. Sí. Y de hecho es una cosa que se notaba porque en cuanto Alonso entró empezó a llegar muchos proyectos que digamos innovaban un poco el mercado, ¿no? Sí. Proyectos algo más de un corte algo más independiente, de un corte algo más atrevido, transgresor. Un poco más adulto, como el que claro, dice. Que bueno, impulsó bastantes proyectos y bueno, yo creo que si ahora Marvel es lo que es por los editores que tiene, ¿no? Y uno de ellos es Alonso, ¿no? O sea, también tenemos grandes editores como Stephen Walker o Tom Brevoort. Uh-huh. Pero que en general, mucho de la Marvel del siglo XXI es gracias a Axel Alonso, la entrada de Marvel en la década de los 2000. Sí, muy probablemente. Y espero que, aunque ya, bueno, ya dijimos esto cuando le nombraron, que no sabíamos si iba a ceder mucho a las cosas de arriba y tal, pero bueno, yo espero que se acabe notando la mano que tiene dentro de, o que tuvo dentro de Marvel y que se note ahora. Vamos a pasar al siguiente, la siguiente gran noticia de este 2011 es el relanzamiento de DC, que bueno, ya hemos comentado en 4 especiales y y en 25 programas. En 2 o 3 minutitos. En 2 o 3 minutitos. Y tenemos solamente 8 horas de material dedicados especialmente a ello. Bueno, digamos que es la jugada más arriesgada que ha tenido una editorial probablemente en su historia. Probablemente, porque es que realmente es cambiarlo todo, absolutamente. Cuando dicen, todo cambiará. No, todo cambiará. Esto es el todo cambiará. Y bueno, les ha salido bien, por lo menos económicamente. Sí, estos primeros meses han sido, bueno, pues han revitalizado un poco el mercado. Han ganado un poco a la competencia, a Marvel. Y bueno, lo importante es que han logrado una cosa que preocupaba a la gente, ¿no? Han logrado que el público más casual vuelva a la librería. Sí. Vaya a comprar, aunque solo sea para ver, para retomar o para comenzar a esos personajes, ¿no? Yo conozco más de dos, que me han preguntado por los nuevos 52. Bueno, y de hecho, oyentes de Noveno Podcast nos han preguntado por los nuevos 52. porque les interesa seguir algún personaje, porque estamos hablando de personajes icónicos, ¿no? Superman, Batman, Green Lantern, Flash, personajes que quieras que no, interesan muchísimo a la gente. Y claro, nos comentaban de me gustaría empezar a seguir estos personajes, ¿es ahora un buen momento para hacerlo? Y claro, tú le respondías que sí, ¿no? Pero claro, sí, que sí, bueno. Que sí que es un buen momento. Sí, supongo que sí, en el sentido ese de, es que empieza desde el principio y no tienes nada que quejarte porque no sabes lo anterior, pero claro, eso es muy relativo, porque ya hemos dicho muchas veces que este lanzamiento, si tiene cosas mal, es que está planeado pues con la minga. Claro, ese es el mayor problema del relanzamiento, que se planeó de forma trasnochada. Pero bueno, totalmente. Yo quiero creer que de verdad estuvieron medio año antes, un año antes preparándolo. Quiero pensarlo, pero la sensación es que no. ¿Quieres pensarlo? Si lo estuvieron preparando durante un año antes, entonces, ¿qué coño pasó? Claro, o sea, no, lo que pasa es que lo podían estar en las altas esferas planeándolo desde el inicio de los tiempos, pero donde realmente importaba que se estuviera preparando, que es con los autores, sí. Se preparó de forma trasnochada. Totalmente. O sea, es que... No hay mucho más que decir. Tienes colecciones que siguen exactamente igual que antes. Sí. Prácticamente. Colecciones que, si no siguen exactamente igual, mejor que hubieras leído lo que venía antes. Series que destrozan absolutamente todo lo que había antes. Series que no saben exactamente qué demonios están haciendo. Y entonces, bueno, decirle a cualquiera que puede empezar a leer DC en cualquiera de las colecciones, sí, es complicado. Pero la mayoría, bueno, es un punto donde empezar, desde luego. No es el mejor, pero bueno, es lo que tiene. Hombre, ya hemos hablado mucho de cómo se forjó un poco entre bambalinas este lanzamiento, y la verdad es que era muy poco alentador, muy poco... Yo diría que hasta poco ético, ¿no? Decirle a un autor, oye, vete cerrando tramas, que en 2 meses relanzamos todo. Sí, sí, totalmente. Es que te digan eso, la falta de 3 meses, de repente... ¿Cuál? ¿Cómo? Que además es que vas viendo, coges una colección random y te encuentras, sí, pues que no es final de serie, ni le ha dado tiempo, ha tenido que cerrar con prisas lo que le tocaba y ya. Sí, tío, es que es acojonante, o sea, en fin, no lo sé, en fin. Ya hablaremos de... Ya hemos hablado de cosas buenas y cosas malas, y la verdad es que igual no hay cosas que sean la hostia, alguna hay que está bastante bien, pero es que brillan mucho en relación a las demás. Es una exageración la diferencia entre lo que es bueno y lo que es y lo demás. Sí, básicamente. Porque no hay nada que digas, está bien... Está bastante bien, o sea, están las cosas que están súper bien, y después hay cosas que están bien. Y ¿sabes? Como mucho, o sea, es una cosa como... Se deja leer. Se deja leer. Eso es lo mejor que puedes decir de muchas cosas. Que no te duelen los ojos. No te duelen los ojos al verlo. Colecciones como Halcón y Paloma. Esa no puedes decirlo, esa te duelen los ojos. Directamente. Exactamente. ¿Qué más cosas? Pues también otra de las noticias, pero esta vez en relación a España, que es la pérdida de derechos de Planeta de Agostini con los cómics de DC en favor de ECC Ediciones. O sea, el catálogo... Me entiendo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, en su sello ECC Ediciones. Aquí ha habido... han corrido ríos de tinta digital por todos lados. Sí. Y teorías de conspiración sobre si ECC... En realidad es una tapadera de Planeta. Es que qué clase de conspiraciones se les ocurre a la gente. Es una tapadera de Planeta. Sí, porque empezaron a sacar que si el sobrino segundo de no sé quién es el director de CC, si sí, tal directivo de Planeta pasó antes de hace 2 años a ser directivo de planetacomic.net, que bueno, es una de las tiendas online de mayor volumen. Sí. y bueno, empezaron a sacar esas digamos, semejanzas, esas relaciones entre Planeta y ECC. Uh-huh. Que de hecho, yo le voy a dar un bueno, ya le hemos dado por raza y todo a ECC, ¿no? Pero personalmente me parece que ECC ha hecho las cosas... ¡Ay! Un poco... Yo les veo un poco desganados. Sí, ¿verdad? O sea... Como, es que, sí. Tenemos los derechos. Brr, ¡qué pereza poderte publicar ahora! Sí, ¿no? O sea, dijeron eso. Dijeron, venga, anunciaron esto en agosto. Y dijeron, oye, en septiembre ya empezaréis a saber más de nosotros. Pero se les olvidó. Y en cuanto Planeta publique sus novedades de diciembre, nosotros hablaremos de nuestro plan editorial. Es que tiene muchas cosas en la cabeza la gente y se te olvida, se te pasa. Ay, que lo tenía que haber dicho, lo digo mañana y al final he quedado para comer con unos amigos, no puedo decirlo. Y al final se echa diciembre y nadie sabe nada. Claro. Y ahora, hemos empezado a saber cosas de ECC y su plan para enero y un poco de retales para los primeros meses de 2012. Lo hemos empezado a saber en las últimas, no sé, 4 a 6 semanas. Sí, y encima cada vez que han hecho el anuncio hemos tenido algo malo que decir. Ya sé que es porque me gusta mucho tocar los huevos, pero es que la semana pasada cuando estuvimos hablando del checklist de Flashpoint era descorazonador, sinceramente. Sí, sí. Y bueno, les pregunté yo hace tiempo también por Twitter si iban a publicar un plan editorial, un avance editorial como los que sacaba Planeta o los que saca Panini, y me dijeron que no. ¿Lo cual? ¿Qué es eso? Me dijeron, no, nos vamos a centrar en los avances mensuales y tal. Y yo... Mal. Vale, pero hay muchísimas cosas que interesaría saber cómo lo vais a publicar, ¿no? O sea... ¿Sabes lo que pasa? Que... Cuando las... no digo ni que Panini ni que Planeta lo hicieran todo bien. Dios me libre de decir semejante cosa. Pero cuando tienes un plan editorial para el año, por lo menos es como que finges que te interesa hacer algo coherente. Claro, si es para, en realidad es para lo que sirven los planes editoriales, ¿no? Para un poco poner los dientes largos a los sí, comiqueros. Bueno, que en mayo sacamos no sé qué. ¡Uah! Claro, y ver... Ya cuando toca hablar del plan editorial la próxima semana, si se puede, ya os diremos que vamos, que hay muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? Que va a publicar Panini. Y claro, yo me gustaría, si no algo, digamos, algo tan extenso como tiene Panini, que te planifica, vas a sacar este tomo en otoño, sí. Pues a lo mejor algo que cubra... mínimo hasta la llegada de New 52. Bueno, que va a ser en mayo. El que hacían en Planeta no era de medio año. Claro, lo que hacían en Planeta es verdad, eran de 6 meses. Luego se les olvidaba los otros 6 meses, sí, sacarlos en junio. Eso es pues, sí. Bueno, hacemos los primeros 6 meses y luego ya. ¡Hostia! No hemos sacado el otro. Bueno, ya estamos en septiembre, ¿qué más da? Y además lo vamos a perder. ¿Qué cojones? Andar anunciando cosas. Ande que os dé por saco. En fin. ¿Qué pasa, Nico? ¿No estás de acuerdo? No está de acuerdo. Pues sí, yo creo que deberían. Y fíjate, ni siquiera ya un plan editorial, aunque solo fuera un engaño extraño de vamos a sacar esto y esto y imágenes así. ¡Uala! ¡Bú! ¿Sabes? Lo que dices tú, aunque solo fuera por su propio interés de que la gente tenga ganas de comprar cosas. Claro, un poco de hacer ruido, un poco de marketing 101. No sé si confían demasiado en que, bueno, DC es DC y suena, y va a estar ahí la gente que compraba cómics el mes siguiente, va a encontrarse lo mismo más o menos, otra vez, pero por otra editorial, le va a dar igual, sí. Pero no sé, yo creo que deberían porque siempre hay preguntas de, ¿van a publicar esto? ¿No van a publicar esto? Ahora, en fin, habrá que verlo, que igual sacan uno para el segundo semestre. Igual. ¿Qué coño es eso? Además, eso, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros ahora? Saber cómo iba a publicar Flashpoint, nos acabamos de enterar ahora, puñetero desastre, y saber cómo van a publicar 52. Y eso han dicho un par de títulos, o sea, no han dicho no se ha metido en detalles, pero han dicho, bueno, sí, Superman, Batman... La Liga de la Justicia... Oye, si no publicas eso, ¿qué vas a publicar? ¿En tomos? ¿En grapas? ¿En qué? ¿Todas? ¿Ninguna? ¿La mitad? No sabes al final, pero bueno, en fin. Yo les voy a volver a preguntar dentro de poco, a ver qué me contestan. Yo... Van a regresar, el pesado este, qué cojones. Joder, el pesado de los cojones, ¿eh? Que no vas a hacerlo, déjanos. En fin, pues nada, esas son las noticias desde luego más llamativas. Han sido potentes. Sí, han sido unas cuantas, sí. En un ámbito o en otro, pero han sido noticias interesantes. Sí, vamos a pasar ahora al segundo bloque de este anual con lo más mejor del mundo del cómic. ¡Lo más mejor! Sí. De persona humana. Lo vamos a hacer un poco en plan por categorías, unos... Noveno Podcast Awards. Noveno Podcast Awards. Esto, ya sabéis que me gustan mucho las listas de premios. Efectivamente. Solo que ahora podemos explicarnos, no como cuando leemos las de los otros. Sí. Que no tenemos ni idea de por qué premian cosas como Némesis, por ejemplo. Efectivamente, pero Némesis es una obra maestra. En cuanto he dicho Némesis, ha maullado. Ha dicho, eso me gusta. Me gusta. Esa puta basura me encanta. Seguro que asesoró. Seguro que asesoró a Miller en eso. ¿A que sí, Nico? Ya está mirando en plan, sí, yo sé lo que dice ahí. En fin, pues, ¿con qué empezamos? Pues vamos a hacer un pequeño, digamos, desglose por categorías. Hemos elegido, bueno, pues las categorías que se me han ocurrido medianamente. En medio de la mente. A mí se me han ocurrido a un lado. Efectivamente. En el lado... pues eso, vamos a ir diciendo lo que una o dos elecciones. A veces es un poco complicado elegir porque las cosas son tan diferentes, es complicado compararlas. Y luego, si procede, lo que habéis comentado los que os han contestado a la encuesta. Uh-huh. Efectivamente, vamos a comenzar con la que nos ha parecido, las que nos han parecido la mejor serie limitada de este 2011. Bueno, es una decisión bastante difícil porque han salido 1 millón de series limitadas. Un porrón. En estos hasta se podrían contar los crossovers y todo. Sí, o sea, de hecho yo he elegido una que forma parte de un crossover, pero que es quizás uno de los cómics que más recuerdo tengo de este 2011. Adelante. Que es Batman Night of Vengeance, Batman Caballero de Venganza, realizado por Brian Azzarello y Eduardo Risso. Sí. Que nos cuenta un poco la historia de Batman durante Flashpoint. De acuerdo. ¿Por qué la he elegido? Pues porque tiene un... Bueno, primero porque mientras que Azzarello el género de superhéroes no le termina de ir bien, cuando se mete en el género negro, en lo más escabroso del cómic, le salen obras bastante redondas, ¿no? Y esta obra es una muestra, ¿no? De cómo hacer un cómic de Batman, que no es Batman, que no es... spoiler, Bruce Wayne. Spoiler de una cosa que da igual ya. Efectivamente. Y bueno, digamos que reinventa mucho los personajes clásicos de Batman, pero en este mundo de Flashpoint. Y lo hace de manera que te deja un poco hasta mal. Hasta mal. Sí. Hombre, desde luego... Azzarello, el mejor, el superhéroe que siempre he pensado que le pega mejor es Batman, porque es el estilo de historia que le pega, básicamente. Pues la verdad es que no, estaba bien, te deja hasta mal, me ha llegado. Te deja hasta mal, macho. Yo tengo un problema porque no estoy seguro de haber leído muchas miniseries este año, entonces sé... que la miniserie que voy a decir no es de este año, pero es que me la he leído este año. Adelante. A mí, la miniserie que más me ha gustado fue la del Supervisor, de Fred Valente. Ah, y, sí. Pero, bueno, señor... ha salido este año en tomo. Aquí en España salió en este año, ¿no? Así que nos vale. Y el dibujante era el señor Palo, que me hace mucha gracia ese nombre. ni con un palo. Y nada, pues a mí ¿por qué me gusta? Pues porque me parece que... Primero me parece que porque el personaje me gusta, si lo saben usar bien y no y no lo gastas mucho, es un personaje interesante. Y aquí es un poco, bueno, aunque es trastear un poco con el pasado y cosas de esas de continuidad y demás, me gusta la historia, es divertida, tiene sorpresicas, y Valente es que es un guionista que me gusta mucho, por eso ya hablamos el otro día de que parece que le están mandando a tomar viento, a ver si no es verdad. Me ha gustado mucho esta miniserie, y bueno, si no la habéis leído, ha salido el año pasado en Panini, y echadle un ojo que... Yo creo que está bastante bien. Sí, la verdad es que yo he leído los primeros números y no sé por qué no los seguí leyendo. Pues, y son solo cuatro, ¿eh? Claro, son cuatro. Leí los dos primeros, justo. Pues, además, otra cosa que... Eso es una miniserie. Cuatro números, ya está. Y te cuenta la historia perfectamente y sin ningún problema. No hay síndromes de esos de... Oye, que seis, ¿no? O cinco, que si no, no... El tomo es muy fino y yo creo que está perfectamente contada en cuatro números y es un tomo recomendable. Sospecho que aquí en España será un poco caro pero bueno, no sé por qué, simplemente porque sí, porque me ha salido ahora, pero bueno, yo lo recomiendo. Pues terminará, bastardo. Sí, a ver cuándo tengo tiempo, bueno, de hacerlo. Ejem. Bueno, vamos a comentar lo que nos han comentado los lectores. Han elegido miniseries como La Noche Más Oscura, el proyecto Marvel, que está bastante bien, la verdad. Sí. Sacó Panini un tomo este año en el Extra Super... No, en el Extra Superhéroes, no, en el Marvel Héroes. Sí. Bueno, las series de Lock and Key, que claro, puedes decir que es una serie limitada o serie de series limitadas o... ¿No? Sí, básicamente es porque se desarrolla así en esas series limitadas. Cisma, Shield, que bueno, vale. Shield es también muy buena obra, yo la recomiendo. Es un poco, no sé cómo decirlos, pero como si fuera el origen secreto de Shield, ¿no? De los protectores un poco de la Tierra. Es una lección de historia. También. Del universo Marvel. Literalmente, quiero decir, porque vaya panda de personajes históricos que aparecen por ahí. Y The Iron Age, que es el último crossover, un poco, entre comillas, que ha tenido Iron Man, que estaba bastante bien también. Va sobre cómo usan a Fénix, cómo secuestran a Jean Grey Fénix en el pasado y Iron Man tiene que salvarla. Ok, esa no me la leí al final. Iron Man últimamente me tiene cansado. Está muy bien porque recorre, es un poco repaso a la vida, historia del universo Marvel. Bueno, más a la vida, más centrada en lo que a Iron Man se refiere, ¿no? Entonces, digamos que empieza en el presente, le ponen el problema, viaja Iron Man al pasado para intentar resolverlo, ¿no? Entonces se encuentra con su vida pasada, con sus relaciones con los Vengadores, se encuentra con los grupos en diferentes estadios de su vida. Es un repaso bastante curioso. Luego tenemos Mejor Serie Nueva. Mejor Serie Nueva. Yo he elegido Journey into Mystery. Ok. Viaje al misterio. Que, bueno, está escrita por Karen Gillen. Lo, bueno, dividieron en abril, aprovechando el estreno de Thor, decidieron relanzar un poco al personaje, entre comillas. Sí. Entonces, digamos que Thor, la serie de Thor pasaría a ser de Mike the Thor, desde el número uno, con Matt Fraction y Pascual Ferri dibujando. Con un resultado irregular al final, yo creo. Sí, un poco de todo. Yo creo que la primera saga era un poco rara. Con la semilla de Galactus y todo eso. Y un poco largo todo. Sí. Los arcos, no sé. Y por otro lado, el título de Thor volvería a llamarse Journey into Mystery, que es más propio tener el número 600 y pico llamándose Journey into Mystery, sí, que es el título original de la cabecera. Y centrado un poco en las aventuras de Loki. de Mini Loki, como le llamo yo. Mini Loki, sí. Y bueno, es, la verdad es que me sorprendió un poco muchísimo este primer número, el 620, creo, o incluso antes. No me acuerdo qué número comienza. Me sorprendió mucho. Bebe muchísima mitología nórdica marveliana. Sí. Lo enlaza todo bastante bien. Y bueno, yo creo que es un título a tener en cuenta este 2012. O sea, ya en 2011 te va intrigando, te va cayendo muy bien el niño Loki. Y cómo se las arregla para para hacer sus pequeñas tramas sin ser pillado. Y la verdad es que está consiguiendo que me interese un personaje. Bueno, más o menos desde que Loki es hecho niño, se hace niño. Sí. Han logrado revitalizar el personaje a unos niveles sensacionales. Porque un personaje que antes estabas ya un poco cansado de él. Un poco cansado, ¿no? Porque básicamente no le dibujaba mucho más allá de ser un villano de opereta, entre comillas. Sí, pues, ¿verdad? Un villano de mitología. Claro, de ¡guajaja! Me gusta engañar. ¡Qué divertido! Sí, desde luego. Y ha sido una buena revitalización del personaje. A mí, para no variar, no voy a decir ninguna de las nuevas colecciones de DC. Uh-huh. Por supuesto, como castigo. Para mí, la nueva colección que más me ha sorprendido y más me ha gustado ha sido Daredevil, de White y la pareja de Marcos Martín y Paolo Rivera. Paolo Rivera, sí. Vale. Y me ha sorprendido porque han decidido, porque Wade tiene a veces tiene muchos problemas en algunas cosas y a veces tiene el problema de que parece que vive en los años 60 o algo así, pero en esta colección yo me da la sensación de que se las ha arreglado para revitalizar el personaje y para demostrar que se pueden hacer historias saliendo de la depresión absoluta y oscuridad de siempre. Y ha ayudado mucho que me parece que el dibujo es una cosa soberbia, especialmente el español Marcos Martín, que, bueno, ya hablaremos, que veo que vamos a tener quizá una elección similar. Mm. Así que no voy a extenderme más. Pero me ha gustado, me ha sorprendido, me ha parecido una colección súper agradable de leer. Sí. Y bueno, a ver, cuando aparezca por aquí, por España, yo os recomiendo que la veáis. Lo que tú dices, o sea, es un... Ya avisaba, creo que es Walker, que es el editor de Daredevil, que iban a hacer algo con un tono algo más optimista, ¿no? Entre comillas, que no tuvieras ganas de tomarte un trago, de abrazarte al alcohol cada vez que leyeras un cómic de Daredevil, como pasaba en estos últimos tiempos. Sí, ¿verdad? Porque desde Frank Miller parece que no ha levantado cabeza este hombre. Y bueno, la verdad es que lo que tú dices, el dibujo súper bueno, súper... Tanto Paolo Rivera como Marcos Martín, lleno de una imagería, entre comillas, imaginería bastante buena, bastante pródiga en referencias visuales. Aparte que, no sé, pero esta es una de las pocas veces que me ha molestado, bueno, no siempre te molesta, pero es una de las veces que mejor han elegido una pareja de dibujantes. Sí, sí. Se complementan además muy bien. Sí. Tienen un estilo que, aunque distinto, pues lo dicho, se complementa, ¿no? No sé, está todo muy bien pensado en esa colección. Sí. La siguiente... Bueno, perdón. Bueno, vas a hablar de... ¿Qué han comentado aquí la gente? Han comentado, pues han hecho también selecciones como el Thor de Fraction. Sí. El Action Comics de el de Morrison. Bien. No tengo ningún problema con eso. De hecho, el otro día no nos dio tiempo y iba a hablar de esta serie y me está gustando bastante. No esperaba menos de Morrison, ya que soy el fan acérrimo, pero bueno. ¿Te has leído Leviathan Strikes? No lo he leído todavía. Bueno, pues le tengo. No, no tengas ninguna duda. Es Morrison Morrison. De los Morrison buenos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Morrison, o sea, en la línea de lo que estaba haciendo en Batman Incorporated y todo eso, pues así. Vale. Bueno, en la línea que estaba haciendo en su etapa, digamos, más, entre comillas, loca de Batman, con Batman y Robin y Batman Incorporated. Sí. Muy, muy buen todo. Habrá, hay que seguirlo, ya tenemos ganas de que a ver cuándo vemos cómo termina la etapa de Morrison. También tenemos Lobezno y la Patrulla X, Wolverine and X-Men. Por duplicado. Por duplicado. Buena colección esta también. Muy buena. Yo ya lo he dicho, a mí me divierte muchísimo y estoy cada mes queriendo leer un nuevo número de esta colección. Y bueno, también Uncanny X-Force, esa revitalización de esta colección. Que también está gustando mucho. Está gustando bastante y no me extraña. Vale. Pasamos a la siguiente, que sería... Mejor novela gráfica. Exactamente. Mejor... Yo, a ver, he leído pocas novelas gráficas, suelo leer unas tres o cuatro, digamos, novela gráfica, o sea, pensada para ser novela gráfica, porque ya sabes que a cualquier cosa le llaman novela gráfica. Sí, exactamente, literalmente. Incluso a un cómic de 20 que llevan 200 años publicándose. Oh, mira qué novela gráfica tan buena. Efectivamente. Y bueno, yo he elegido Habibi, de Craig Thompson. Uh-huh. Tenía ganas de leerlo porque, bueno, Craig Thompson, aunque creo que es un autor un poco, entre comillas, sobrevalorado. Sí. Quiero decir, Blankets está muy bien, pero... le elevó a los altares demasiado. O sea, o... bueno... ya sabes con lo que pasa, que a veces hay cómics muy buenos, pero la gente los... lo dice demasiadas cosas buenas. Y al final ya no parece tan bueno. Cuando bueno, si lo es, pues... No, si el cómic está bien, ¿no? A ver, Blankets es muy buena obra, ¿no? Pero yo creo que no lo es... no es para... alabar a Craig Thompson tanto como se ha alabado. Vale. Habibi es un poco... Es una historia de amor, entre comillas, ¿no? Está protagonizado por Dodola, que es una chiquilla de que a los 9 años... Bueno, está todo ambientado en el mundo árabe. A los 9 años es vendida a un marido. Después pasan cosas y se ve de repente en la calle, vendida como esclava, y huye con un bebé, con un pequeño chavalito, al que llama Habibi, que quiere decir cariño en árabe. Y bueno, es un poco... aquí Craig Thompson hace todo una labor de... digamos, de sumergirnos en todo lo que es el mundo árabe, en todo lo que es el mundo musulmán. Es una novela gráfica inmensa, son casi 700 páginas. Bueno, sí, también Blankets es de la... Sí, Blankets es también muy enorme. Está publicada por Astiberri, aquí en España, y la verdad es que nos sumerge muchísimo en ese mundo árabe, nos sumerge... ¿Sí? En los cuentos, en los cuentos, pues, es un poco las mil y una noches en ese sentido, ¿no? Dodola aprendió con su marido a escribir, aprendió muchísimas cosas sobre la escritura. Uh-huh. Y digamos que eso se aprovecha un poco a la hora de narrar, porque va narrando cuentos a lo largo de toda la historia. Vemos... por un lado, la historia de Dodola y Habibi, tanto por separado como juntos. Vemos también numerosos cuentos de la tradición árabe, también mezclados con cosas del Corán, el sentido, mucho del sentido de las letras y los números árabes. Uh-huh. La verdad es que está muy bien. Es una novela gráfica, yo lo recomiendo, o sea, si no lo habéis leído, pues echadle un ojo. Es un cómic bastante majo. Personalmente me ha gustado bastante más que Blankets. Vale. Vean que, ya he dicho, a mí me parece muy buena obra también, ¿no? Pero quizás el ser tan, entre comillas, autobiográfica va en su contra. Vale. ¿No? Aquí, sin embargo, se ve libre de todo lo que fuese y hace sí, bueno, un relato que merece bastante la pena leer. Por ceñirse a la realidad, a lo mejor tuvo limitaciones que no jugaron en su favor. Uh-huh. Y bueno, aquí se inventa una historia y ahí está. Sí. Yo me he leído pues prácticamente muy muy muy pocas novelas gráficas y he estado pensándolo y no se me ocurría ninguna, porque iba a decir yo de Barbarian, pero es una miniserie realmente, así que yo aquí me voy a tener que quedar en vacío. ¿Qué más os han dicho? Pues nos han comentado obras como El invierno del dibujante, uh-huh. La edición de Sandman. También está un poco como tú, que me he leído un cómic, pero lo iba a meter aquí. Lo quiero decir. Claro. Hark a Vagrant, que ese, me suena que nos lo comentaron, ganó un premio, creo, este año, y no lo hemos leído todavía, no. Pero tengo muchísimas ganas de leerlo. Y El héroe que es de... La primera parte. Sí, supongo, porque la segunda creo que no ha salido. No sé todavía, ¿no? Creo que no. Que tengo ganas también de leer. Sí, muchas ganas de leerlo. Sí, ya, a ver si nos ponemos un poco a las pilas en estos temas, porque claro... Bueno, el héroe de David Rubin. Ese, no... David Rubin. Iba a decir Santiago García, pero no. No. Otro apartado, mejor guionista. Uy. Yo voy a poner aquí a Scott Snyder. Obvio. Que es, bueno, guionista principalmente ahora mismo de Batman. Ha guionizado una etapa excelsa en Detective Comics. Sí. Está haciendo un magnífico trabajo ahora en el volumen 2 de Batman. Sí. Y bueno, hace también American Vampire, que empezó haciéndolo junto con Stephen King. Sí. Y bueno, la parte buena era la de Scott Snyder. ¿Por qué vamos a engañarnos, Stephen King? Él es del primer tomo, pero la primera... la parte buena es la de Scott Snyder. Stephen King a tus zapatos. Sí. Bueno, Y también está haciendo La cosa del pantano ahora. Cierto. ¿Y qué más? Ah, y ha hecho también, está haciendo también otra miniserie para Vertigo, no, para Image, llamado Severed, que... Han salido creo que los 3 o 4 primeros números y está bastante bien también. Muy bien. Bueno, estaba pensando, digo, ¿hemos hablado de la mejor serie? No, esa la vamos a dejar para el final. Vale. Esto como los Emmy para el final. Vale, a mí es que mejor guionista no se está relacionado con mejores series también y tengo que reconocer que no soy capaz de decidirme. Porque por un lado soy muy muy fan de lo que está, de todo lo que ha hecho Morrison este año. Sí. De la parte de Batman y de esta parte que está haciendo ahora en Action Comics. Cada vez he crecido muchísimo en admiración por el trabajo en los Cuatro Fantásticos de Hickman. Sí. Y soy muy fan del trabajo de Slott en Amazing Spider-Man. Así que yo me voy a quedar con... Es que son pedazo guionistas todos, ¿eh? No, sí, además... Además me gustan porque son guionistas que tienen una idea clara sobre algo que quieren contar, tienen un plan, y es uno bueno. Sí, que eso, al fin y al cabo, es lo que más importa a la hora de hacer cómics de superhéroes de las grandes editoriales, ¿no? O sea, son personajes que llevan como poco 50 años, entonces necesitan, pues eso... Si vas a estar un año, dos, los que sea, guionizando a un personaje, tienes que saber cómo vas a terminar esa etapa o qué vas a hacer en esos 2 años mínimo. Y claro, planificar la etapa en torno a eso. Tienes que decir... Y es la diferencia entre los guionistas buenos y los mediocres malos. Claro, yo voy a estar el tiempo que me dejen, pero yo tengo una idea para una historia. Quiero contar estas historias... Tengo estas ideas y al final se nota si desde el principio, cuando alguien empieza a escribir algo, tiene una idea en la cabeza sobre lo que quiere contar, más allá del primer arco. Sí. Porque, sobre todo, cuando ya llevan un tiempo y dices, se ha ido, lo típico de han ido plantando semillas y cosas de chorradas esas que decimos, pero es que mira, Bendis plantando Bendis sí que planta semillas, sí, planta Bendis caga gemas del infinito. Madre mía, bendito calvo. No sé si Bendis tiene una idea, desde luego si tiene una, tiene una idea muy mala. ¿Y qué nos han comentado? Pues nos han comentado Geoff Johns. Madre mía. Geoff Johns, bueno, ya... Geoff Johns con los Lanterns, bien, con los demás, no. A Geoff Johns hace un año, incluso hace dos, no hubiera dudado mucho en ponerle. Sí. Todavía me acuerdo cuando hacía Flash, cuando Green Lantern, no es que sea mala ahora, obviamente, pero era mejor. El tema a partir del... bueno... no sé, le veo que se está cansando ya, porque otras cosas que está haciendo, que si su Liga de la Justicia, que su Aquaman... Jones, ¿qué te pasa, hijo mío? ¿Cuál es más? Hickman. Sí. Kirkman, bueno, no lo hemos dicho, pero Invencible continúa y a mí me sigue llamando más la atención que The Walking Dead, aunque yo The Walking Dead la esté leyendo a ritmo España y todavía no me haya cansado, pero ya hablaremos de eso. Yo voy a tener que empezar con... o sea, he leído cosas de Invencible, pero todavía no me he puesto entera con ella. A ver cuando tengo también tiempo y me pongo a hacer una maratón de Invencible. Pues yo creo... además, se lee muy bien a tomazos y yo creo que merece la pena leérsela. Entonces, Rick Remender, que hace tanto Venom como Uncanny X-Force. Rick Remender, otro que al contrario de Geoff Johns, ha mejorado. ¿O se le han aclarado las ideas? Sí, porque empezó con Frankencastle y compañía. Sí, y algunas tonterías varias. Pues se le ve algunas cosas que le molan y tal, pero se le veía un poco ido. Un poco. Y yo creo que ahora, desde luego, está mucho más centrado y haciendo cosas que, vaya, merece la pena leer. O sea que... ¿y cuál más? El último nos dice Jonathan Hickman. Pues oye, la verdad es que este año ha sido un año importante para Hickman porque los Cuatro Fantásticos han atraído mucha prensa. Con ciertas muertes, bueno, con la muerte de la Antorcha Humana y con alguna otra cosa más. Vamos con la siguiente categoría es de lo que nos hemos cansado en este 2011. A ver. Yo a lo mejor traigo un poco de polémica, pero yo me he cansado de The Walking Dead de Robert Kirkman. Ya, por eso decía antes. Es que yo no sé, no recuerdo ahora por qué tomo o por qué número vas tú leyendo. Yo voy al ritmo USA. Vale, yo voy en el ritmo español, que creo que estamos en el 14, el tomo 14. Sí, pero bueno, yo ya me he cansado antes de eso. Vale. Estoy notando que están yendo completamente a la deriva y eso que están llevan un tiempo en un mismo sitio. Uh-huh. Y estoy notando como que la serie se está vaciando de todo lo que la hizo grande en su momento. Sigue teniendo, vale, sus momentos muy efectistas a veces, pero lleva unos meses, incluso diría, por no decir todo este 2011, que a mí ya me está empezando a cansar muchísimo. Hombre, a mí no me ha empezado a cansar todavía. Puede que a partir del siguiente tomo me empiece a cansar, porque no lo veo como algo complicado. Es el problema que tiene The Walking Dead, es que aunque me sigue gustando, y sobre todo me resulta que adictiva, que me cojo el tomo y me le leo. ¡Pum! Se acabó. No tengo pereza, pero he empezado a perder la urgencia de leer el siguiente tomo, un poco, comparado con el principio, y sobre todo veo cómo es posible que esta serie, si se va más allá del 100, se acabe estrellando. Sí, yo tengo esa misma sensación. Yo tengo la sensación de que, a ver, Kirkman ha dicho siempre que esta historia está pensada para... no es que esté pensada para 1000 números, pero está pensada para no acabarse. Claro, es que... pero claro, es que es fácil que no se acabe esta serie, porque no tiene por qué acabarse. Claro. Pero lo que puede acabarse es las ganas de leerla. Efectivamente. Y O de él describirla. Pero yo creo que mientras le sigan viniendo los dineros, Kirkman va a seguir. Y la serie está ayudando muchísimo a que Kirkman siga. Sí, porque ya todos los meses comentamos todavía el primer tomo. El primer tomo, que en el fondo el primer tomo de The Walking Dead no es lo mejor ni de lejos. Pero que se sigue vendiendo mes y mes también, de lo más novelas de, vamos, novelas gráficas, tomos y demás. Es algo que yo entiendo, que no lo deje. Sin embargo, me da la sensación de que no está trayendo la misma atención a Invencible, que realmente es la mejor serie de las dos. Y lleva también unos numeritos. Yeah. Pero tiene una ventaja muy grande. Y es que es un cómic de superhéroes. En el sentido de que hay cosas lógicas, pero no hay cosas realistas. Ya sé que The Walking Dead no tiene por qué ser realista, pero ya sabemos de qué estamos hablando. El corte realista yo creo que tiene más tendencia a cansar. Porque es más complicado sacarte cosas de la manga. Sí. O no de la manga, pero ya sabes a lo que me refiero. Puede ser, habrá que ver. ¿Qué nos comenta la gente? Porque yo no sabría de qué me he cansado. Yo me he cansado, iba a decir que me había cansado de Bendis, pero como el otro día dijimos que ya se iba, se me han quitado las ganas de decirlo. No, pues hay alguno que se ha cansado de Bendis también, ¿no? Yo lo voy a decir. Yo me he cansado ya, me he cansado hace tiempo. Pero bueno, o sea, no me he cansado este año, lo tengo que reconocer. Pero ya en el año que hemos descubierto que va a abandonar a los Vengadores, me he cansado ya de que Bendis solamente tenga tres ideas y cuatro personajes en su cabeza. Sí. Y cuando los Vengadores es una franquicia tan grande y tan rica y con tantas posibilidades, y él le ha dado muchas vueltas a las mismas cosas, y me gustan estos personajes, y si no están los que me gustan, les meto. Efectivamente. Y yo creo que la serie se ha degradado muchísimo. Y yo creo, corrígeme si me equivoco, dígame, pero ¿tendrá algo que ver que la película de los Vengadores llegue el año que viene? Puede y ser. Y hayan echado a Bendis para empezar la colección bien, para que haya unos Vengadores de verdad. No unos Vengadores con Spider-Man y Lobeznos. Hombre, te diría sí y no. Porque, de hecho, él tiene para justo cuando se estrene, él va a empezar la última serie de los Vengadores, que será Avengers Assemble, junto con Bagley. Ah, todavía le quedaba esa. Claro. Dios. Y cuando termine el primer arco de esa serie, ya es cuando lo deja. Vale. O sea que, vale, tras el estreno de los Vengadores, hasta noviembre, vamos a estar... Bueno, podríamos decir que le dicen a Bendis, oye, déjanos a los Vengadores normales, por favor, invéntate algo y deja a los Vengadores normales antes de que la gente que vaya a los Vengadores y quiera comprarse cómics le parezca que están locos. En fin, no sé. ¿De qué se ha cansado la gente? A ver. Pues se ha cansado del amiguismo de DC, de los bendisores, lo que estamos diciendo, del regreso a los 90, que llevamos... Buah. Llevamos advirtiendo siglos. Es ya lo vamos a comentar ahora en la cosa más decepcionante. Venga. Y de los macroeventos. O sea, de macroeventos de Marvel que no llevan a ningún lado. Y también los macroeventos en general y de los mutantes. Siguen sin tener un rumbo decente. Ahí yo no puedo decir. Ahí yo creo que yo tampoco estoy de acuerdo. Eso no lo ha comentado Sebas y yo le tengo que decir que lo que no es un ritmo, lo que no es un rumbo decente es lo que había antes de estos últimos años, que se han puesto un poco, oye, vamos a hacer algo. Sí, la verdad es que desde Complejo de Mesías, más o menos, sí. No se puede decir que no tengan un rumbo Por lo menos un rumbo. Claro, por lo menos un rumbo. O sea, porque antes el único que tenía un rumbo era Morrison. Sí, desde luego, la etapa de los mutantes de Morrison, que yo, bueno, que soy muy muy fan, tenía muy claro lo que él quería contar, una vez más, lo que he dicho antes con los mejores guionistas. Tenía muy clara la historia que quería contar y había un rumbo claro. Lo malo es que, bueno, cuando se acabó, pues llegó... Para mí, después de Morrison, llegó una época de las peores, ¿eh? A la altura de años horribles. Sí. Que hubo allí unas cosas de decir, pero ¿por qué dais a Austin cosas para escribir? Y cosas ¿por qué? ¿Por qué? Madre mía. Bueno, yo, cosa que me alegro mucho, no he visto hace tiempo a Austin haciendo nada. Algo estará haciendo. Yo ya lo dije, en su día dije, después de ver lo que escribió en Marvel, le dieron guiones en DC. Y dije, este tío debe ser un tío súper majo y debe tener una labia del copón para hablar con la gente. Sí. Y convencerles, porque si no, no puede entender. Pero bueno, en fin. Entonces eso, lo que decía ahora, ¿qué más cosas? A ver, lo que más nos ha fastidiado. Espérate, que se nos ha olvidado los dibujantes. Ay, perdón, que se nos va la pinza. Mejor dibujante, ¿vale? Mejor dibujante. Pues para mí, este año, Marcos Martín. No sé si es el que iba a decir yo. Es que realmente estoy sorprendido de que alguien... Porque mucha gente dice, bueno, pero este es como un dibujante más indie o más alternativo y tal. Y lo bien que se puede hacer un dibujo imaginativo con recursos en un cómic de superhéroes puro y duro como es Daredevil, por ejemplo. No solo en Daredevil, sino... No, digo, por ejemplo. Sino... o en Spider-Man. Creo que ha salido hace poco... No, o sale... No, ha salido el tomo en España en el que él dibuja... Ha salido ya, o sea... Sí, es el que salió este mes, creo. Con el Sunday Spectacular es sensacional. Sí, sí. Es... O sea, así de claro, o sea... Muy no. imaginativo, o sea, a mí... O sea, es un dibujante que a primeras dices, ¿sabes? ¿No? Porque, o sea, tiene un estilo, no tiene un dibujo espectacular en cuanto, ¡oh, qué bonito! Pero te fijas en la página y tiene una composición. Es un dibujante... Las viñetas, todo está genial. Es un dibujante que entiende lo que es narrar, la composición de página, la sutileza en las cosas, hasta las portadas que hace. Entonces ahora me puedo acordar la portada esa de Daredevil, en la que hay una ciudad hecha con armas. Sí. Qué cosa más bien hecha, joder. Es que yo todo lo que diga de este hombre es poco. O sea, me parece que es un dibujante estupendo. Y por Dios, Dios nos libre de que dibujantes como estos caigan en el olvido con el revival que está saliendo ahora en DC de las putas basuras de dibujantes que están poniendo... Y no solo lo digo por Liefeld, obviamente, que es el que lleva la bandera en los Juegos Olímpicos de los gilipollas de los dibujantes asquerosos. Pero vaya, esto es un puto dibujante, joder. Aprended un poco. Es que, en fin, me pongo de mala hostia. ¡Dios! Y bueno, lo dicho, que como hemos dicho antes, si Marcos Martín dibujara en Daredevil y tuviera otro dibujante... para acompañarle, que fuera un cáncer, pues... Tú imagínate el Daredevil por Marcos Martín y Greg Land. Por ejemplo, quiero decir, es un ejemplo no tan raro, porque en Marvel no sé por qué tampoco le da trabajo a Greg Land. Exactamente. Pero bueno, me pareció un gran acierto. Bueno, ¿cuáles nos cuentan? Que a ver, aquí a lo mejor tenemos alguna cosa que decir. Hombre, también hablan de Marcos Martín, hablan también de Mike Deodato. Vale, yo... Vaya. El otro día estuve... últimamente por nostalgia y por recordar, he estado leyendo la etapa de Hulk de Peter David. Sí. Que eso sí es una etapa larga también. Nada, solo duró 5 números. Nada. O 10 años, los que hagan falta. Pero, en una de las últimas etapas está un Mac Deodato Jr. Todavía un poco verde. Y muy noventero en esa época. Y muy, muy noventero. Y de repente, aún no recuerdo cuál fue esa colección en la que le vi. Dije, puede que fuera en la terriblemente recordada etapa de Spider-Man con Straczynski y con Quesada diciendo, oye, ¿por qué no sacamos a Gwen Stacy por aquí? Puede ser, sí, puede ser. Bueno, el caso esa es que... La dibujó Deodato, creo. Migró a este estilo cargado de sombras. Sí. Nunca me ha llegado a convencer, pero no es un dibujante que ahora mismo diga, pero qué lamentable es que tenga trabajo este hombre. No, pero creo que si le pones en la colección adecuada... Puede hacer cosas buenas, sí. Pero vaya, no diría yo que es el mejor dibujante del año. Luego tenemos a Chris Bacalo. Bueno, que... Es otro buen ejemplo. Sí, o sea, a mí Chris Bacalo en dosis pequeñas, sí, cuando está contenido, está bien. Está contenido y cuando tiene tiempo para dibujar y no tiene prisas en cómo se narran las cosas, porque si no, entonces no sabes ni qué estás viendo. ¿Y Jerón Opeña? Este no lo tengo yo. Este no. Es el de el que dibuja Imposibles X-Force. Ah, vale. Que está muy bien. A mí personalmente, al principio un poco le cogí un poco de, no sé si era más por el color o lo que sea. Tiene este estilo... Tiene un estilo que, bueno, que, a ver, dibuja muy bien, pero el estilo no me termina de convencer. O igual de encajar en una historia de superhéroes de este tipo. Vamos a pasar a lo más decepcionante de 2011. Yo... Bueno, yo que me estoy saltando cosas. Lo que más nos ha fastidiado. Ah, vale. ¿A ti lo que más te ha fastidiado es...? La cancelación de Heroes for Hire, de Adnet y Lanning. A mí lo que más me ha fastidiado tiene que ver con lo más decepcionante que voy a decir. A mí lo que más me ha fastidiado ha sido que le cortaran la etapa de Batman a Morrison. Sí, sí. Porque que me pueden decir misa, pero eso es un... Bueno, y otras... Y a él se la van a dejar terminar. Eso es lo único que por lo que puedo dar gracias. Sí, de hecho, bueno, no has leído Leviathan Strike, pero... No. Es curioso porque empieza Leviathan Strikes, en cuanto ponen el título del cómic, con los créditos y todo eso, pone: esta historia ocurre antes de Flashpoint y New 52. ¡Ah, muy bien! Y yo, bien. O sea, lo más triste que del mundo. Es muy triste. Y además, tú te crees totalmente que Morrison ya lo tenía escrito todo. Ah, pero perfectamente. Y vaya, no sé, una tristeza. Y lo más decepcionante... Bueno, perdón. Lo que más nos ha fastidiado, algunos dicen el cambio de publicación de X-Force a Tomos. Bueno, estas cosas siempre, la verdad es que tocan bastante los huevos, la verdad. Sí, la verdad, aunque X-Force precisamente es una colección que se lee muy bien en Tomos. No, creo. Se lee. Yo me imagino que lo dicen más, claro, no porque se lea mal, sino por el hecho de que le gustaba la grapica, coño. Pero sí, oye... los spoilers de Marvel. Vaya, esto es yo creo que este es el palo el porrazo del año. Sí, porque Marvel se ha cubierto de gloria. Se ha cubierto de gloria este año, así a lo bestia. En ese sentido, la lía mucho. Luego, a uno curioso, como yo creía que iban a resucitar a Ben Reilly, he hecho una lagrimita. Y yo, vale. ¿Por qué? Dejadle en paz. Luego, hombre, ya, está King, que vamos, que mal caso. Sí, bueno. Luego series nuevas canceladas en un tris. Pues sí, esas cosas siempre. O series que pasan a ser miniserie, luego a serie y después las cancelan. Efectivamente. Y que cancelaran X-23 y Héroes de Alquiler. Héroes, X-23 no. No puedo decir que fuera un super fan ya del Alquiler y tal. No, el problema de X-23 es que lo escuché el otro día en Freaky Town, que el mayor problema de X-23 es que era un team-up entre X-23, Gambito y quien tocara. Exactamente. Entonces... ¿Qué es eso de X-23? ¿Dónde está X-23 aquí? Claro, o sea, es que no sé, quiero decir, si quieres hacer una serie de X-23, tienes que hacer una serie de X-23. Que interese, sí. No un refrito de juntemos aquí a tres o cuatro mutantes. Sí, pero es que es eso, lo mismo que decir, voy a hacer una serie de los Vengadores, méteme a Spider-Man y a Lobezno, que si no, no sé qué hacer. Pero entonces no hagas eso. Efectivamente. Haz otra cosa, en fin. Lo más decepcionante de 2011. Pero yo dime. Aquí te voy a dejar a ti hablar primero, que después ya tengo yo lo suficiente. ¿Qué es lo que más te decepciona? Hombre, para mí es una miniserie barra tomo que tenía ganas de leer. ¿Sí? Es Scarlet, de Bendis y Maliv. A ver, me ha decepcionado porque Bendis, cuando no hace superhéroes, se le da muy bien la cosa. Sí, suele. A mí me suele y Maliv convencer. Y Maliv es un... También es un dibujante, un artista gráfico bastante decente. Sí. ¿Qué pasa? Que nos encontramos a un Bendis facilón. Bendis ya... Muy en la línea de hago lo que me sale, lo primero que se me ha ocurrido en la cabeza y te lo plasmo en un guión. Y Maliv está en modo automático, me parezco a Greg Land, pero en mi estilo de dibujo. Vale, o sea que la narrativa, lo peor los dos. Sí, o sea, es que De hecho, lo comento en una reseña que hice en Zona Fandom, que Malif está... que no recordaba a un Malif tan... que Malif fuese tan horrible dibujando. O sea, no horrible, no, yo... sino falto de narrativa, falto de... O sea, todo lo contrario que estamos comentando de Marcos Martín. Sí. Pues todo lo contrario. Que además... De hecho, al último Malif que recuerdo regularmente, que era en Daredevil con Bendis casualmente, no le veía esos problemas. Claro, y es que, de hecho, había leído hacía poco el especial Tierra de Nadie, guionizado por Greg Rucka, y dibujado por Malif, y está genial, o sea, el dibujo está muy bien, y aquí es totalmente sin sentido. Yo creo que se ha cansado de Bendis también él, ¿eh? No, no sé qué habrá pasado, pero no sé, de una miniserie que podría estar, por lo menos, tener un gran nivel creativo, ha pasado... A ser de lo peorcito que he leído este año. Vale. Yo iba a decir que lo que más me ha decepcionado ha sido el reboot de DC, pero el problema es el siguiente, que tendría que haber esperado algo. Y no esperaba nada bueno de DC. Cuanto más anuncios me hacían, peor lo veía, y después cuando lo leí, lo único que hice fue más o menos confirmar y llevarme alguna sorpresa buena, pero no me llevé muchas sorpresas malas. Sí. Si sabes a lo que me refiero, porque venga, vamos a leer este de Love Belt, es malo, sorpresa. No, a mí lo que más me ha decepcionado es, una, no voy a comentar mucho, pero es el final de Joe de Barbarian, porque el último número tardó meses en salir, estuvieron ahí dándole vueltas a la cosa. Sí. Y no exactamente, no recuerdo cuál había sido el problema. Y al final salió. Y dio la sensación, me dio la sensación de que había dejado las cosas demasiado en alto Morrison como para terminarlo con algo que fuera acorde. Y si bien no es malo, creo que es decepcionante. Así que me voy a quedar con eso. Otros comentarios que nos han hecho, pues el reboot de DC, por ejemplo. Así en general. Así en general. Batgirl, que vaya... me parece, eso es una cosa acertada, decir que Batgirl es una decepción, porque... Hombre, yo aquí voy a lanzar una lanza, voy a alzar una lanza en favor. No. Batgirl hay que darle un tiempo. A Simone hay que darle un tiempo, porque de buenas a primeras siempre cuesta entrar. Vale, pero el primer número el era primer muy número malo. Fatal, ¿no? Pero yo creo, yo cuanto más leo Batgirl, acaba de salir el 4 hace poco y me está empezando a gustar cada vez más. Vale, yo es que tengo que reconocer que a mí Simone me gusta, es una buena guionista y me sorprendió muchísimo leer este primer número que me parece que es un poco desastre. Y bueno, me alegro de que esté mejorando. Yo es que no la seguí porque dije, joder, si vamos a hacer, vamos a estar con estas. En fin. ¿Qué más? 52 decepciones y las muertes estúpidas y regresos ya anunciados. Muy en general, pero bueno, es que de esto hay todos los años, menos de las 52, porque muertes estúpidas, no recuerdo un año aún que no haya una de esas, y regresos tampoco, sí, pero bueno. Spider Island, comentan, ¿quién nos lo dice? Que no le veo. Spider Island, no me acuerdo, espérate. Reduced Spec. Sí, sé que sí. Vale, yo no, a mí no me ha decepcionado. Yo esperaba, pues es que con esa premisa yo creo que necesitabas algo así, no sé, a mí me ha gustado. No, y tiene Spider-Man, ya lo comentaremos algún día, pero tiene muy buenos muy buenas situaciones. Sí, casi riéndose Dan Slott de los tópicos de los crossovers. Sí, porque, vaya, es un mini crossover dentro del universo de Spider-Man, pero yo creo que está muy, muy bien montado y además es muy curioso. ¿Qué más? Nuevos 52, pues, y luego OMAC, vaya. Una vez más, yo diría, había que esperar algo. Exactamente, o sea, oye, soy Dan Didio, voy a escribir un cómic. ¿Qué te esperas? Nada. Yo fíjate, hasta... Hombre, yo supongo que lo dice más por el concepto de OMAC que por ya supongo, que lo escribiera Dan Didio. Ya supongo, yo es que no esperaba nada. Es como un poco los 52 en general. Fui sin esperar nada bueno y por eso, por lo menos alguna cosa buena me he llevado. Pues el Action Comics, el Batman, el Animal Man, Stormwatch, 5 o 6 cosas que están bien, vaya. Más cosas que tenemos. Mejor adaptación. Mejor adaptación, pues para mí es Men First Class. Para ti es Men First Class, cuéntame. Pues, ¿qué podemos contar que no hayamos dicho ya de X-Men Primera Generación? Nada, porque sí que le dimos una un buen repaso hace ya, bueno, cuando salió. La verdad es que es una de esas películas que por lo menos a mí se me han quedado en el recuerdo este año, pero completamente para bien. De hecho, quiero volverla a ver en cuanto pueda. Es decir, o sea, la vi en su época y estoy viendo a ver si me puedo hacer con el DVD o lo que fuera y verla con los amigos, comentarla y... A mí me gustó, ¿sí? Pero cuanto más pensé en ella, más me daba la sensación de que había... que tenía problemas con cosas gordas y con cosas de personajes. Pero la película me gustó y me pareció... Bueno, han anunciado hace poco que va a haber una continuación. No me extraña porque ha tenido muy buena acogida. Sí. Pero vaya, que quiero decir, que a pesar de los... que al final le terminé viendo grandes problemas, aún así creo que es una buena película y a mí me ha gustado. A mí, por ejemplo, me gustó más El Capitán América, porque es una película que a lo mejor te deja menos pozo, pero me pareció que al final, como adaptación y como primera película del Capitán América y como preludio a Los Vengadores y todo lo que tú quieras decir, aunque también tenía sus problemas... Me sorprendió como una gran película de aventuras y entretenida, con muchos guiños. Me gustó. La verdad es que Capitán América está también bastante bien. Yo estaba dudando entre Primera Generación y Primer Vengador, porque las dos son películas que me encantaron. Son dos grandes películas del género, y, sobre todo... porque también se aleja un poco del tópico del superhéroe de wow, vamos a hacer cosas súper espectaculares, sino que hacen películas... Sí, tratan bien a los protagonistas y historias que te hacen que te importen las cosas que pasan. Sí, y bueno, de hecho, básicamente, entre nuestros lectores se han preferido, también es Primera Generación, pero también han tenido votos... Capitán América, el primer Vengador. Y luego, aparte, Javier nos ha comentado Green Lantern de Animated Series. Sí. Que tuvimos, bueno, que solamente hemos visto este primer piloto, sí. Doble. Sí. Ya comentamos los problemas que teníamos con ella, pero sigue siendo algo bastante, bastante digno de ver. O sea, no es para quejarse demasiado. Yo, si tuviera que decir otra cosa aparte del Capitán América, sería Young Justice, que lo he dicho ya todos los putos días, que hemos tenido un podcast. Algún día te tendré que hacer caso. Y me ha parecido... Vaya. A mí, por ejemplo, Batman Brave and the Bold era una de mis series preferidas, totalmente diferente. Y esta es una de las mejores series de superhéroes que han puesto en Cartoon Network, y yo creo que merece la pena verla. Así que una vez más lo recomiendo. Ya por pesado, igual algún día hacéis caso. ¿Qué nos queda? Pues mejor crossover. Mejor crossover. Yo lo he tenido muy difícil, porque considero que este año hemos tenido, fuera de los macroeventos, ¿sí? Hemos tenido muy buenos crossovers. Sí, porque los grandes... Bueno, de hecho... entre nuestros votantes y entre nosotros no ha habido nadie que haya votado o a Fear Itself, el miedo en sí mismo, lo que es por dentro de todo, o Flashpoint, porque son los dos macro eventos, y sí. Hemos ido más a crossovers familiares, por decirlo de alguna forma. Sí, yo me he quedado con la Guerra de los Green Lantern, que ya comentamos hace dos programas. Sí. En el 37. Y bueno, yo creo que ya lo expliqué, es una historia de aventuras muy clásica, muy Green Lanterns versus Hal Jordan y compañía, y es una historia con la que te la pasas muy bien y sin complicaciones, y de vez en cuando es lo que se necesita en el campo de los crossovers. Sí, a mí me gusta Spider Island y bueno, la hemos comentado más o menos antes. Los demás nos han votado pues lo mismo, por Spider Island, La Guerra de los Green Lanterns y Cisma, que ya comentamos el otro día que la vendían un poco como lo que no era, pero también es un buen crossover. Y bueno, yo sobre todo, una cosa que viene a confirmar lo que decíamos de la dirección de los mutantes, que bueno, yo creo que tienen las cosas claras. Así que bueno. ¿Qué más? ¿Mejor franquicia o familia de superhéroes? Efectivamente, tenemos, pues dimos a elegir entre pues las franquicias, grupos superhéroicos famosos. Yo he elegido el mejor ha estado este año han sido los mutantes, por lo que he dicho, por todo lo que ha supuesto Cisma, porque llevan desde advenimiento montando con un par de series nuevas como muy potentes, como son Uncanny X-Force y Generación Hope. Y en general, con este relanzamiento, con X-Men Genesis, estoy disfrutando muchísimo de los mutantes otra vez. Oye, yo creo que de eso se trataba. Y yo me voy a quedar con Cuatro Fantásticos, Fundación Futuro, la parte que le roza a Spider-Man. Todo eso que me parece que ha estado pues muy bien llevado. Y con aventuras pues que han estado, empezaron la cosa lenta, como planteando todas las cosas, y ha terminado pues bueno como ha terminado. Nuestros lectores tienen algunas ideas un poco polémicas. Tenemos mutantes, tenemos Cuatro Fantásticos, tenemos Green Lantern, tenemos Superman y tenemos Superman y Vengadores. Sí. Ahora, Superman, ¿qué coño ha tenido bueno en 2011? Pues Action Comics, si me apuras. Y bueno, lo que vino después de Straczynski, que parecía un cómic de Superman. Pero en general, como familia, vaya. Y los Vengadores no hablemos, porque los Vengadores en general tienen una colección que parecido que ha sobrado, y otras dos colecciones dirigidas por un borracho, y no estoy seguro yo tampoco de que me vaya a juntar mucho con este tema. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, los Vengadores no ha tenido un buen año, pero tampoco los llevan teniendo. No, sí. Claro. Hombre, si nos ponemos a pensar en los personajes de los Vengadores, ahí yo creo que tienen mejor suerte. Pero igual, yo creo que el único así importante que está teniendo un mejor año ha sido Thor. Vale. Porque Capitán América a mí ya me lleva un tiempo cansando. Yo creo que al Capitán América le están dando demasiados giros de 180 grados, de 360, de los grados que sean. Y al final es un personaje que no sé si aguanta tanto lío en vez de aventuras de superhéroes, de verdad. No sé. Y para terminar, como dices tú, como en los Oscars y demás premios, como estos son unos premios tan importantes. Bueno, espera, que nos falta todavía. Que es que está en la encuesta, pero no está puesto en la, no está puesto en los jueces, en nuestro guión, porque bueno, no tenemos ni puta idea, ya lo sabéis, que es las categorías de manga. Oh, es verdad. El mejor manga, pues ha habido un poco división entre Bakuman y One Piece. También una mención de Gantz. Ah, también una versión de Gantz. Y como el único manga que me he leído fue el primer tomo de Berserk, pues es ese. Y mejor mangaka parece haber predominado Eiichiro Oda, el autor de One Piece. Aunque también hay una mención a Tsugumi Oba y Takeshi Obata, que son los de Bakuman. Dicho queda, que ahora que estamos en esto, pues que luego no digan que no preguntamos. Bueno, vale. Entonces ahora sí, ahora de verdad. Ahora sí, mejor serie regular. Para mí, imposible es X-Force, Uncanny X-Force, de Hickman, de Remender y Jerón Opeña. Vale. Muy buena colección, ya la analizaré como es debido algún día de estos, pero es, digamos, dentro de lo de todas las colecciones mutantes, ha querido hacer una serie más adulta, entre comillas, pero sin recurrir a lo que típicamente se ha entendido por adulta, como es sexo y violencia, como lo entendieron en X-Force Chris Yost y Chris Kyle. Que vaya desgracia que hicieron de la colección, teniendo en cuenta que los dos habían hecho un trabajo más o menos bueno antes en Nuevos Mutantes, aquella Academia X. O... Sí, a mí son dos guionistas que creo que juntos trabajan muy bien. Pero en Uncanny X-Force, Dios me libre. Efectivamente, no sé, hicieron un estrupicio allí, cogió Remender esa franquicia y la revitalizó, y la verdad es que con historias bastante, bastante buenas. Sí, la verdad es que se está hablando mucho de esta colección. Mucha gente comenta, por ejemplo, la saga del Ángel Oscuro como uno de los puntos álgidos. Y bueno, que siempre está bien ver guionistas que no siempre hacían las cosas bien, empezar a hacerlas bien, y franquicias y colecciones que no estaban en su mejor momento, pues darlo todo. Yo, como y lo mismo que he dicho antes, que se me ha quedado la cosa relacionada con los tres mejores guionistas, yo es que no sé qué va a decidirme, porque son totalmente diferentes la etapa de Batman de Morrison, los Cuatro Fantásticos Fundación Futuro y Amazing Spider-Man, que me están gustando cada una por sus cosas. Sí, yo de hecho tenía Spider-Man como segunda opción entre Uncanny X-Force y esta. Vale, y nuestros votantes tenemos a Green Lantern, en la etapa que por lo menos están poniendo en España ahora, Cuatro Fantásticos, Invencible, Uncanny X-Force y Cuatro Fantásticos. Y bueno, más o menos las cosas centraditas en unas colecciones que, vaya, están llamando la atención. Obviamente hay colecciones buenas, como hemos dicho, en lo nuevo de DC, pero Dios nos libre en 4 meses que ha habido de empezar a decir estas cosas extrañas. Así que esperaremos unos meses más y esperemos que alguna de las colecciones de DC pueda acabar siendo lo mejor de 2012. A ver, crucemos los dedos para eso. A ver, Dios sabe. En fin. Pues bueno, muchachos, hasta aquí lo mejor del año según nosotros. Según nosotros y vosotros, los que habéis querido. Efectivamente. Nos vamos a. Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Sí, creo que lo vamos a dejar, sí. Que ya hay ganas de salir. ¡Uah! Exactamente. A emborracharse como furcias. ¡Uah! Que la noche es muy larga. Sí, y la mañana y mañana cuando vayáis a comer os vais a descojonar todos vivos. ¡Ah! Ahí cayendo la cabeza en el plato de sopa. No puede ser. Y bueno, en fin. Pues que, eso, feliz año, ¿no? Que feliz año a todos y nada, que nos escucharemos en breves. Próximamente, no sabemos cuándo. A ver si podemos sacar un especial con los planes editoriales de Panini, porque ya que hemos comentado que en EC no, ECC no los van a sacar, pues haremos, no sé cómo lo haremos. Especial Panini. Que estamos un poco así de año nuevo y estamos todavía un poco de aquella manera. Sí. Espero que os haya gustado este repaso de... Se ha notado porque no tenía ni idea de lo que iba después de cada cosa que decíamos. Efectivamente. Ahora entonces es la mejor serie, ¿no? No, que eso va al final. ¿Es ahora ya? ¿Ya estamos? ¿Ya viene? Venga, sí, ¿no? A lo mejor... ya se nos ha pasado. ¿Dónde estoy? En fin. Bueno, pues eso. Que paséis buena noche. Igualmente. Un beso. ¡Hala! ¡Chao! De que termine la etapa que cortaron a medias con la tontería del relanzamiento. Así que... Espera un momento. Que se me ha... ha caído. No, le he molestado yo. ¿Hola? ¿Hola? Que es que estaba aquí Nico y le he dicho, ¿qué haces, Nico? Y me ha dicho, me ha mordido. Y entonces se me ha caído el micro. ¡Nicolás! No, pero es culpa mía. Sí, todo es culpa tuya, no es del gato. Hombre, no va a ser suya. Uy, que no. Es un gato, no te cae la culpa de nada. En fin, vale, pues eso. Vale, pues cuando quieras. Tenemos que ponernos en ánimo festivo. Venga. Obviamente nadie va a escuchar esto en directo, ¿verdad? Habrá algún friki de estos que solo escucha en podcast a las 2 de la mañana. Hombre, ahora hay gente que empieza a no querer salir el día 31. Lo malo es que salen el 30, así que tampoco van a estar despiertos a las 2 de la mañana. Yo voy a abrigar a mis amigos, o sea, en pleno donde estemos. ¿En donde estáis vas a...? Sí, vamos a ir a un... Estamos todos los años en un pequeño local y no sé qué, y digo, venga, las 2 de la mañana, por un radio podcastellano. Si haces eso... Vamos, si estás en un local y le dices a tus amigos que pongan eso, quiero escucharme, me gusta. Oh yeah. Oh yeah. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anais, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.